Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy es día 8 de marzo del 2020 y acabo de llegar de una pequeña escapada por tierras valencianas para descansar, para leer, para pasear, caminar mucho y entrenar a tope, darle caña ahí a la calistenia y al entrenamiento doméstico. Pero antes de nada, quiero hablaros de un coche. De hecho, tengo un vídeo, no sé si lo grabaré, un vídeo bastante largo. Aunque al final no he grabado nada del Peugeot, del coche que alquilé para este fin de semana. Bueno, os comenté que Mafre me había hecho una pequeña jugarreta, había cometido un error, involuntario, claro, pero un error, que ha supuesto que mi coche, en vez de pasarse una semana en el taller, se pase 2 semanas. Después de quejarme y también hacer algún comentario en redes sociales, pues Mafre me ha respondido, me han atendido y se han ofrecido a pagarme la semana de alquiler. Bueno, me he cogido un coche, un Peugeot 2008, negro. No sabía cuál cogerme, todavía soy bastante pardillo en el mundo de los coches. Pero tenía ganas de dejar un poco el Fiat 500 con el que he estado toda la semana. Pues esta semana pasada, que terminé en San Lorenzo del Escorial, pues he estado con el Fiat 500, con el que ya os dije, me reconcilié. He estado en San Lorenzo del Escorial, he estado en Aranjuez. En fin, he estado haciendo algunos kilométricos con el coche. Y ¿qué iba a deciros? ¿Qué iba a deciros? Ah, bueno, pues cambié de aires. Hemos ido a la zona de la costa valenciana con el Peugeot 2008. Durante todo el trayecto he conducido yo, tanto a la ida como a la vuelta. A mi esposa no le entusiasma la idea de conducir coches diferentes del suyo, lo entiendo. Yo estoy justo en el otro punto, es decir, yo estoy encantado de conducir coches diferentes. Yo estaría como el señor camionero geek, ¿no? Cada semana estaría con un coche distinto, probándolo, analizándolo. Ah, mira, pues tal. El Peugeot 2008 es un coche muy chulo, con CarPlay, con Android Auto, perdón, también. Un coche con volante pequeño, amplio, con interiores muy amplios, asientos que se reclinan totalmente hacia atrás. Es un coche en el que podrías dormir y pernoctar, porque tienes un maletero increíble, podrías poner un colchoncico y estar ahí tumbado, tenía las lunas traseras tintadas, muy tintadas, y me ha parecido un coche muy amplio, muy, muy cómodo, muy, muy cómodo. También es cierto que os digo que estoy tan cómodo con mi Dacia que hay cosas que echo de menos, ¿no? El asiento del Dacia para mí es de mi Dacia Stepway, me parece muy cómodo, y el acelerador suave. Encuentro los coches que estoy utilizando que tienen los pedales muy duros y eso hace que la conducción sea cansada. Pero donde más he disfrutado del coche, su comportamiento de carretera, aceleración, todo eso, donde más he disfrutado del coche ha sido en el tema del control crucero. Hay muchos coches que tienen ese control crucero donde puedes establecer una velocidad y mantenerla, y eso está muy bien, pues si vas a hacer muchos kilómetros, pues descansa muchísimo. No es lo mismo conducir andando con el pedal y para adelante y para atrás que manteniendo el pie en el pedal, que quieras que no, eso se cansa y te duele. Yo no sé, los conductores profesionales, bueno, yo me imagino que los camiones nuevos vendrán hiper preparados para limitar la velocidad o mantener la velocidad sin necesidad de andar ahí presionando, ¿no? Pues en el Fiat 500 lo tienen implementado, está bien, pero no está tan bien implementado lo que es la subida y bajada de velocidad. En el Peugeot, sí, cuando pones, hay normalmente casi todos los coches tienen dos posiciones, una para mantener la velocidad crucero, otra para limitar la velocidad, de manera que si tú le estableces una velocidad límite a 120 km por hora, por mucho que le pises, el coche no va a superar esa velocidad. El Peugeot 2008, cuando lo pones en posición velocidad crucero, tienes unos dos botoncitos, de más y menos, que funciona como una especie de acelerador, ¿no? Bueno, no de acelerador, sino de decirle como una calculadora, ¿no? Donde tú vas diciéndole, venga, estás a 100, 101, clic, 102, clic, 103, clic. ¿Que quieres bajar la velocidad? Le das al botón de menos, venga, 100, clic, 101, clic, 100, clic, 99. Y puedes mantener la velocidad o subirla y bajarla. Y eso hace que la experiencia de conducir sea muy cómoda. Normalmente, no sé, yo no sé cómo funcionan otros conductores, pero a la gente nos cuesta mantener la velocidad, ¿no? Van viendo a uno en la lejanía, venga, me lo voy a quitar de medio, ven, acelero, me acerco, venga, intermitente, miro los espejos, pum, pum, lo adelanto, venga, lo dejo un poquito atrás, uy, otro más adelante. Y van ahí saltando, ¿no? Y como una especie de Mario Bros. Adelantando de uno a otro. Bueno, cuando conduces con velocidad crucero, establece una velocidad, la mantienes más o menos al ritmo del tráfico, o sea, si hay algún lentorro, obviamente lo vas a pasar. Y yo he estado, por ejemplo, a tramos muy largos, a 116 kilómetros por hora, 112, muy tranquilo, que pillabas a alguien, hacías un adelantamiento, pero un adelantamiento muy suave, con lo cual la conducción es mucho más relajada y mucho más descansada. En el camino estuvimos escuchando a Rupert, por cierto. Mi esposa se sometió al tercer grado de Rupert ahí dando su charla. Y claro, fue una experiencia interesante, ¿no? Porque los que escuchamos a Rupert, entonces, luego gente, algunos me criticáis porque cito a Rupert continuamente, pero es que es de los podcasters con los que más trato tengo y de los podcasters que escucho. O sea, yo hay muchos podcasts que no oigo y los tengo en mi lista, pero a Rupert es de los que escucho, ¿no? Pero bueno, Rupert es, como podcaster, es un personaje y una persona, pero su podcast es más el personaje, ¿no? Con lo cual, si no lo conoces, la primera vez que escuchas a Rupert, pues te puede provocar cierto rechazo o una reacción muy enconada, ¿no? Bueno, fue muy interesante ver las reacciones, porque hubo algunos momentos de estos que en los que Rupert explota y dice una barbaridad. Y claro, aquello ya a mí me daba la risa porque digo, mi mujer está echando humo. Fue una experiencia muy divertida. Luego estuvimos escuchando al señor Iker Jiménez en Milenio Live, que es el programa que emite en directo desde su casa, Iker Jiménez. Iker Jiménez, para los que no los conozcáis, si es que no lo conocéis en América Latina, que creo que sí, pues es un programa de televisión que ha pasado a radio o al revés y que ahora está en YouTube y él emite en YouTube desde su casa. Se ha montado un estudio con su mujer, Carmen no sé qué, y tiene sus entrevistados y tiene su tertulia. Y bueno, para mí me parece un programa muy interesante si no hablan de cosas de geniarse, de irse patita abajo. Por hablar de otras cosas de miedo, que el otro día, yo me acuerdo cuando Cabrera alguna vez lo ha mencionado de algunas cosas de miedo que a él también le pasa como a mí, que se va la patilla abajo. El otro día estaba yo que me quedé con los auriculares puestos escuchando a Iker Jiménez, pero en un momento de la noche me desperté con una cosa terrorífica, que era la grabación de un exorcismo, una cosa de mucho gindama, que dije, bueno, pero o como cuando te ponen una psicofonía, ¿no? Y te despiertas ahí, que te has quedado plácidamente dormido, te despiertas, ostras, tengo los auriculares puestos, ¿de qué están hablando? Y escuchas ahí la psicofonía de déjame la puerta abierta o alguna barbaridad de estas que bueno, yo seguro que vosotros sois gente de una gran entereza moral y psicológica, pero yo hay ciertas cosas que prefiero no escuchar y me da la risa porque digo, en fin, siempre caigo, ¿no? Pero a mí el Iker Jiménez hablando de ovnis, maravilloso. Hablando del coronavirus, por cierto, pues fue el programa último que tuvo, que me ha parecido muy interesante, hablando con un médico, o sea, un tipo médico y debe ser un médico reconocido, y con un investigador que está el tío haciendo un trabajo periodístico muy interesante sobre el coronavirus. Así que bueno, muy bien con el coche, muy bien con el consumo del Peugeot 2008. Lo tuve en modo eco todo el rato y la verdad es que ha hecho unos consumos muy buenos. No los he calculado, pero me ha parecido un coche, para lo grandote que es, creo que bastante eficiente. Lo único raro que noté a este coche, ya por terminar la chapa del coche, es lo súper revolucionado que iba. Es decir, mi Dacia, a ver, mi Dacia es obviamente, no es el último modelo, pero mi Dacia en quinta, en algunos tramos, pues puede ir a 2.500, 3.000 revoluciones como mucho. El Peugeot 2008 iba a 4.000 revoluciones. Y dices tú, ¿es normal? ¿No es normal? A mi mujer le extrañó, a mí me extrañó. Digo, bueno, es que va forzado. Tenía el coche en modo eco. Digo, bueno, no sé si eso tiene que ver, pero yo también tengo mi Dacia en modo eco y no se sobre revoluciona tanto. Bueno, una experiencia interesante. Mañana, bueno, la semana que viene creo que sigo sin coche, así que seguramente, bueno, seguramente no. Ya le voy a hacer otra reserva y seguramente otro Fiat 500. A no ser que por un buen precio me ofrezcan otra cosa, pero bueno, un Nissan Juke o alguna otra cosa, a ver qué tienen. Bueno, coronavirus, COVID-19. La cosa se está desmadrando, amigos. La cosa se está poniendo seria. Y bueno, ya sin entrar en las cosas que dice Rupert, pero sí es cierto que se está desmadrando y hacemos bien en mirar a Italia. ¿Hacemos bien? No. Yo creo que puedo afirmar con muchas fuentes que cita Rupert, que creo que tienen razón, con Iker Jiménez, que creo que ha hecho un trabajo periodístico sensato, nada de conspiraciones, nada de cosas raras. No, estamos hablando de esta epidemia y del alcance que está tomando y de la velocidad con la que se está extendiendo. Creo que es un hecho probado de que en 10 días vamos a estar como Italia. Pero recordad que en Italia el número de muertos, creo que ya en las últimas 24 horas, solo en las últimas 24 horas han muerto 100 personas. Italia ha tomado medidas muy drásticas, colegios cerrados, eventos, museos. Yo no sé cómo las tomaríamos aquí. Yo creo que por suerte o por desgracia, yo podría hacer mi trabajo con teléfono y conexión a internet. Yo, si la cosa se pusiera fea, yo podría apañarme bastante bien. Pero creo que vamos camino de que el virus se extienda a ese nivel. Yo tengo en mi círculo más cercano personal sanitario, bastante personal sanitario, y hay una cosa que leí en Twitter esta tarde y que me lo han dicho gente de mi círculo. Y una de las cosas que me decían es que, había leído en Twitter que los médicos italianos habían escrito un documento pues un poco poniendo al corriente de la situación a quien correspondiera, ¿no? No sé quién era el destinatario del documento. Pero una de las cosas que decían los médicos italianos es que de la gente que ingresa con coronavirus en los hospitales, un 10% precisan ventilación mecánica. Y eso crea un problema de abastecimiento, crea un problema de logística en el que si esto pues crece, no va a haber suficientes ventiladores mecánicos para la gente que ingresen. Bueno, nadie puede predecir el futuro. Yo creo que aquí a veces muchos nos aventuramos, y yo lo he hecho más de una vez, a predecir el futuro y a decir cosas, ¿no?, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Yo creo que la cosa podemos tener unas semanas como Italia o peor, donde en España se tomen medidas drásticas. Hacéis bien en tener la despensa surtida, sin idas de olla, pero es decir, tener alimentos para 2-3 semanas no es tan difícil, habiendo legumbres, tomate, arroz, cosas de este tipo, ¿no? Pero también creo que la situación puede muy rápidamente cambiar. Imaginad que ahora viene una ola de calor, cosa que ha ocurrido en España siempre ha ocurrido, ¿no?, que haya veranillos, ¿no? Le llaman los veranillos de San Miguel o como le llamen, ¿no?, en cada sitio. Que de pronto estamos en pleno invierno y tenemos una semana o dos de un verano sofocante, con 24, 25 grados, la gente en las terrazas Y tú, ¿qué ha pasado, no? Ya ha pasado. Hace una o dos semanas tuvimos unos días de calor incomprensibles. Si ahora vienen unos días de calor, que por ejemplo, pasado mañana, mañana o pasado, vuelven a subir las temperaturas, ¿qué va a pasar con este virus? Pues a lo mejor desaparece. A lo mejor desaparece y se queda ahí agazapado, esperando al próximo invierno para salir y liar la parda. Entonces, yo creo que ahora mismo creo que es muy difícil pronosticar, pero creo que hay que estar preparado para ambos escenarios. El escenario de un crecimiento y de medidas más drásticas y un escenario de una pronta desaparición. En cualquier caso, amigo, bueno, yo no voy a ser quien os dé consejo de bolsa. Si tenéis plan de pensiones, veréis que vuestro plan de pensiones, que antes daba beneficios, ahora está en sus momentos más bajos, pues es el momento de meterle más dinero. Si tenéis algún fondo, pues también veréis que está dando pérdidas. Es el momento de meterle dinero y esperar tiempos mejores, sobre todo si funcionas al medio largo plazo como medida de ahorro, ¿no? Por otra parte, quiero hacer mi reflexión política que tanto le gusta a ese sector minoritario que con mucho interés sigue mi podcast, aunque le salgan espumarajos por la boca. Amigos, desde Zapatero, la presidencia ha sido tocada por la fatalidad. Porque, mirad, de Aznar se podían decir muchas cosas. Aznar, yo creo que fue un mentiroso, fue un soberbio y bueno, fue una persona, desde que cerró el Caiga quien caiga, yo ya le hice la cruz, le hice la marca. Digo, porque me pareció un acto de despotismo vergonzoso, ¿no? Un programa de televisión cómico, satírico, que le da caña y de pronto mueven los hilos para cerrarlo. Eso fue una vergüenza, ¿no? Pero tuvimos a Zapatero, que fue una calamidad, ¿no? Fue una calamidad. Fue un presidente preocupado por su imagen y preocupado porque nadie se preocupara y todos estuviéramos felices, ¿no? Y dinero para todos. El gasto público empezó en la época Zapatero, el despilfarro y una gestión nefasta de la crisis. Pensábamos que nadie podía superar a Zapatero en nivel de incompetencia, hasta que llegó Mariano Rajoy Brey, quien gastó dinero como si fuera un líder socialista, pero además aumentó la deuda de una forma salvaje y además hizo una reforma laboral de la que se sienten tan orgullosos la gente del PP, que fue una asquerosa reforma laboral que aumentó la precariedad tremenda. Yo tenía amigos que les ofrecían a contratarlos en unas horitas por aquí y otras horitas por acá y ganaban más dinero en el paro que trabajando. Y claro, y le decían a su empleador, oye, ¿por qué no me haces contrato de un día? No, claro, es que si se dedican a incentivar la contratación a tiempo parcial, de esa manera, pues los empresarios no contratan a tiempo completo, te contratan a tiempo parcial para que estés cobrando unas orillas por aquí y por allá y se acabó. El legado de Mariano Rajoy fue vergonzoso, fue un presidente sin carisma, sin altura de miras y un presidente que dejó al país en una situación mucho peor a cómo la tomó. El presidente actual, el señor Pedro Sánchez, es aún peor que todos los anteriores. Basta con... A ver, alguno dirá, bueno, pero todavía es pronto para juzgar a Pedro Sánchez. Bueno, a Pedro Sánchez hay que juzgarlo por lo que ha dicho en campaña. Y este señor ha dicho una serie de cosas. Yo no voy a pactar ni con populistas ni con independentistas. ¿Cómo quiere que se lo diga? Se lo digo otra vez. No voy a pactar con los etarras. No voy a pactar. Bueno, obviamente se ha desdicho. Es un señor que ha copiado en su tesis doctoral. Es una vergüenza. Es un tipo preocupado por su imagen. Y mientras yo veo países como Francia, por quien no siento una gran envidia, pero veo que de pronto el presidente toma el control y dice no. Vamos a establecer precios máximos para los geles hidroalcohólicos, para las mascarillas. Vamos. ¿Ves Italia, no? Que han tomado medidas drásticas e impopulares Pero mientras tanto, el señor este ni sale en la tele porque no quiere quemar su imagen. A mí me parece que estamos en manos de gente, bueno, de gente sectaria, de gente oportunista y de gente que no le importa que arda Roma mientras ellos puedan tocar la lira. Y ese es Pedro Sánchez. Por no hablar de sus socios, a los que podría... Ya he dicho todo lo que podía decir de ellos, no voy a decir más de esta gente que... Vamos a... Lo único que voy a decir de ellos es que han decepcionado a sus propias bases. Es decir, las bases de la agitación académica, de la penosa vida universitaria intoxicada por radicales de izquierda, que son los que los han aupado. Estos son su única experiencia laboral y su única experiencia es ser líderes estudiantiles, es decir, agitadores, escrachistas profesionales, matones de universidad, gente que iba al rector de la universidad como un matón y le decía: mire usted, si no quiere que haya crisis social, acepte estas condiciones. Y los rectores, que son como son, pues sí, lo que usted diga, líder estudiantil Pablo Iglesias. Y estos han llegado al poder y han demostrado lo ineptos que son, lo sectarios que son y, por supuesto, lo corruptos que son. Es decir, en cuanto Pablo Iglesias ha olido el olor del dinero, le ha faltado tiempo para desdecirse, ¿no? Los 3 salarios mínimos, que dijo que no, y además tenemos que ser muy cuidadosos porque en cuanto la gente huele el dinero, tenemos que evitar eso. Y bueno, ya está diciendo que ampliar el mandato, acabar con la limitación de 3 salarios mínimos. Y ahí está el señor que dijo que no se iba a ir de Vallecas y que desconfiaba de políticos que vivían en urbanizaciones de lujo en el exterior. Pues ahí está, hecho un... Bueno, es como un líder del PP, ¿no? Como estos líderes del PP que llevan toda su vida viviendo de la política y enriqueciéndose del PP, hablar del PSOE. Pues eso, gente que no ha hecho nada en su vida, no tiene experiencia laboral, no han pagado una nómina, no han trabajado como autónomos, pero están forrándose, ¿no? Pero forrándose. Bueno, pues en manos de esta gente estamos y obviamente en manos de gente así no creo que surja una gestión demasiado brillante. Para que no me digan nada, yo creo que de Manuela Carmena, una mujer creo que independiente, que supo distanciarse de Podemos, una mujer comunista, por los que yo no siento ninguna afinidad, pues yo creo que su gestión en la Alcaldía de Madrid me produce más simpatías que la gestión de la señora D, que es la señora Ana Botella, cuyo mayor logro era haberse casado con José María Aznar y meter la pata cada vez que hablaba. Y esto lo digo porque para mí en la política importan más las personas que las siglas. Importa más un Julio Anguita, que es comunista, con quien no tengo ninguna simpatía, pero me produce una mayor admiración que todos los líderes del PP juntos. Me parece una mayor admiración que incluso las nuevas figuras recién llegadas. ¿Por qué? Pues por integridad. Y la integridad es un valor en sí mismo. Si tuviéramos líderes íntegros, medianamente capaces, no muy capaces, pero medianamente capaces, otro gallo nos cantaría. Y con estos líderes, pues el coronavirus nos va a comer y ya podemos poner velas a cualquiera que sea la deidad o fuerza en la que confíes para que venga un verano y se acabe esto. Porque vaya telita en manos de quién estamos. Y con esta perorata política, queridos amigos, os dejo. Estoy preparando y estoy dándole vueltas a un episodio para hablar del señor Lobo Estepario. Un personaje, me estoy poniendo al día con sus vídeos, madre mía, qué personajes ha parido la red. Y este Lobo Estepario es todo un personaje. Amigos, se despide de vosotros vuestro amigo converso, presidente no electo de la noble República Independiente de la Isla de Vida Senret, vuestro comandante jefe y, por supuesto, vuestro tirano favorito. Un saludo a todos y hasta pronto.